señores. Bienvenidos al Perreo Intenso 2020, o el 2021. You heard? Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, Karol G, no está fácil y ellos lo saben. You heard? Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo a rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo un problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, W, Karol G, otro niveles musicales, muchachos. Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Declaro, quiero conectarte yo. musicales, muchachos. You here? Sigue para adelante, no.